es más o menos lo mismo. En algunos lugares se lograron algunas reincorporaciones, pero en otros lugares no. Te puedo dar el ejemplo de compañeros con 20 años de antigüedad en la Biblioteca Nacional que han sido dejados despedidos injustamente, cuando hay personas que tienen un año, 6 meses y no han sido despedidos. Al contrario, algunos han sido reincorporados y uno dice, ¿cómo puede ser que reincorporen a alguien que tiene un año y no reincorporen a alguien que tiene 20 años, 8 años? En la Biblioteca Nacional hay un compañero que tiene 3 hijos discapacitados, y es padre de 3 hijos discapacitados, y lo están dejando despedido en la calle, y el gobierno no piensa solucionar este problema.